Alineamiento cósmico 7000 años de preparación. 21 etapas de 333 años, 333.333 3.333 3.333 infinito, cada una. Deberán pasarlas para salir del planeta y pertenecer a realidades de la conciencia universal. Capítulo 1. El alineamiento cósmico. Año, 2014. Mes, julio. Día, 7. Ustedes y el planeta Tera se prepararán para entrar al alineamiento cósmico anunciado en estos libros. Cada etapa durará 333 años y cada una de ellas tendrá características muy definidas que les indicarán el camino a seguir. Es posible que piensen que los cambios que se avecinan en ustedes y en la célula Tera es un proceso único en el universo. También pueden creer que ustedes serán los únicos que pasarán procesos de cambios y transformaciones. No es así, hermanos nuestros, el universo y todo lo que contiene su vida y existencia, pasa por procesos al igual que el cuerpo de ustedes, células que mueren y otras que nacen reciclando la existencia. De esta forma, el cuerpo energético del ser uno se mantiene eterno, joven, dinámico, activo y sobre todo, eternamente vivo. El alineamiento cósmico no es otra cosa que definir el tipo de energía que los encauzará a la dinámica universal. Entrar al 2014 es la redefinición energética que deberá acoplarse a la energía cósmica, la cual absorberá y adaptará la energía de ustedes a un campo mayor de reciclaje y expansión. El conocimiento universal ha estado en todos los tiempos a la disposición de ustedes, solo que andaban dormidos y eso no les permitía entender la sabiduría de los antiguos. Hoy en día, los antiguos están regresando, son ustedes mismos reencarnados, ustedes son los mayas, los griegos, los egipcios, los lemurianos, los seres de Atlántida y más, que se están revelando en esta época y que están naciendo para marcar los nuevos tiempos de prosperidad y elevación. Ustedes han evolucionado, han crecido, el cerebro trabaja con más energías, pensamientos elevados. Esto les está activando el despertar y los está conduciendo al conocimiento, entendimiento y amor universal de los grandes pensamientos que los antiguos poseían. Antes, estos pensamientos de sabiduría, solo pertenecían a unos pocos y hoy en día es, de todos y para todos.